Coronavirus día 33. Ayer estábamos tan embolados que no teníamos ningún juego para jugar y empezamos a buscar juegos y encontramos adivinanzas, trabalenguas, canciones y varias cosas. Ahora les vamos a compartir algunos de los que encontramos. ¡Se vienen las adivinanzas! Habla no tiene boca, oye no tiene oído, es chiquito y hace ruido, muchas veces se equivoca. ¿Qué es? No sé, un sapo. La sombra, un piojo. La radio. Pensamientos. El televisor. No, el teléfono de cable. Vuelo en la noche, duermo en el día, nunca me verá, plumas en el ala mía. Lechuza. No sé. Murciélago. Tengo escamas, no soy pez. Tengo corona, no soy rey. Soy una fruta, ¿quién soy? La piña. Un señor gordito, muy colorado. No toma café, siempre toma té. El tomate. ¿Cuánta leche hace una vaca en su vida? Pucha. Lo mismo que en bajada. Ahora vamos a decir disparates. Con hielo me calenté y el fuego me congeló. Me sequé con agua tibia, enfriadita por el sol. Podría ser que Andrés se acueste con una nuez. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo secó. Y otro diablo le decía como diablo se cayó. A las orillas de un hombre estaba sentado un río, afilando su caballo y dando agua a su cuchillo. En el cumple de la lechuza todos nos aburrimos. Ella solo nos decía shh, shh, y los sitiados callados nos fuimos. Ahora empiezan los chistes y colmos. ¿Qué hace una vaca sola en medio del campo? ¡Sombra! Un hombre está parado en una esquina. Llega un policía corriendo y le pregunta: ¿no vio a un hombre doblar la esquina? No, agente, cuando llegué ya estaba doblada. ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Serruchar las tablas de multiplicar. ¿Cuál es el colmo de un zapatero? Atarse las zapatillas con el cordón de la vereda. Y ahora se vienen los trabalenguas. Pepe compra pocas copas que poco a poco pagará. Un ratón repitió resueña hasta la rama de Rita la rana. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Te quiero porque me quieres. ¿Quieres que te quiera más? Te quiero más de lo que me quieres. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada. Pepa pela... que pela, pela, que pela y se empapa. El cielo está encapotado. ¿Quién lo descapotará? El que lo descapote, buen descapotador, será. El perro de San Roque no tiene rabo porque dicen que Ramón Ramírez se lo ha cortado. A cuesta le cuesta subir la cuesta. En medio de la cuesta va y se acuesta. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Poemas para enamorados. Puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Puentes colgantes con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes irrompibles de piedra invisibles. ¿Y tú, quién creyera? No los ven siquiera. Hago 10, 100, 1, no cruzas ninguno. Más como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Invisibles, ¿y tú quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno más. Como te quiero. Dibujo y espero. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 101, no cruzar ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. Bello, bello puente, ¿para qué me encuentres? Un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera. Hago 101, no cruza ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. Cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Que siga la función, cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Sube el telón. Primer acto, un toro recibe una carta. Segundo acto, el toro lee la carta. Tercer acto, el toro se entera de todo. ¿Qué es? La carta de la tora, cha, cha, cha, yeah. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Que siga la función, cha, cha, cha, bada, bada, bada, bada. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Sube el telón. Primer acto, un pelo en una cama. Segundo acto, un pelo en la misma cama. Tercer acto, el pelo sigue en la cama. ¿Qué es? El bello durmiente, cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Primer acto, mira el calentador desde el costado. Segundo acto, mira el calefón desde el costado. Tercer acto, mira el calentador desde abajo. ¿Qué es? ¿Y dónde está el piloto? Cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha, badababa. Que siga la función, cha, cha, cha. No están cantando en su casa, cobardes. No se crean que no me doy cuenta, ¿eh? Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Sube el telón. Primer acto, un señor vendiendo tortas. Segundo acto, el señor sigue vendiendo tortas. Tercer acto, ahora vende sándwiches. ¿Qué es? Es el extortista, cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Que siga la función, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha, cha, cha. Sube el telón. Primer acto, tiene ganas de ir al baño pero se aguanta. Segundo acto, increíble sus ganas de ir al baño pero se sigue aguantando. Tercer acto, las ganas le ganan, va al baño y se oye un grito atroz. ¡Ah! ¿Qué es? El joven mano de tijera, cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Primer acto, una mujer, un señor y un griego. Segundo acto, una mujer, un señor y un griego. Tercer acto, una mujer, un señor y un griego. ¿Qué es? Sobra el griego, cha, cha, cha. Sube y baja el telón, cha, cha, cha. Este lo tenemos que decir todos juntos, por favor, ¿sí? Primer acto, Juan llega a la casa, le pega a la madre, va al fondo, acaricia al perro. Segundo acto, Juan llega a la casa, le pega a los tíos, va al fondo, acaricia al perro. Tercer acto, Juan llega a la casa, le pega a los abuelos, va al fondo, acaricia al perro. ¿Qué es? En el fondo era bueno, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Primer acto, un chofer de autobús se siente mal. Segundo acto, va para que lo revise el médico facultativo del sindicato de choferes de autobuses. Tercer acto, el médico del sindicato de choferes de autobuses encuentra cuál es el problema. ¿Qué es? Es un mal pasajero, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Que siga la función, cha cha cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Sube el telón. Primer acto, una carrera de peces. Segundo acto, los peces nadan velozmente. Tercer acto, uno llega último. ¿Qué es? Es el delfín, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Que siga la función, que siga la función, cha cha cha. Vieja, vení que están bailando los chicos. Sube y baja el telón, cha cha cha. Sube el telón. Preparado que vamos para el final, ¿eh? Primer acto, un tipo se cae al río y queda negro. Segundo acto, otro tipo se cae al río y queda negro. Tercer acto, toda una familia se cae al mismo río y queda negra. ¿Qué es? Río de Janeiro, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Penúltimo uno para hacer entre todos. Primer acto, un ganso llama una gansa, se repite igual. Segundo acto, un ganso llama una gansa, se repite igual. Tercer acto, un ganso llama una gansa. ¿Qué es? Venganza, venganza, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Preparado que ya nos despedimos, que siga la función. Cha cha cha, ya se va el último. Sube y baja el telón, cha cha cha, ya se va. Sube el telón. Primer acto, ni ni ni ni ni ni ni. Tienen que cantar lo mismo que conmigo, por favor. Primer acto, ni ni ni ni ni ni ni. Segundo acto, ni ni ni ni ni ni. Tercer acto, ni ni ni ni ni ni. ¿Qué es? Ni ni ni ni ni ni ni. Cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, ya se va, ya se fue. Que siga la función, cha cha cha, ya se va, fue un placer. Sube y baja el telón, cha cha cha. Sube el telón y chau chau chau. Esa. Bueno, adiós piojos que están en su casa. Escuchamos Puentes del Sabor Menam, cantada por Luna Monti. Y cha cha cha de Luis María Pesetti. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Eek.